Esta semana en Hablando Claro nos encontramos con Ignacio Arana, responsable de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial Mecánica con la especialidad en diseño. Vamos a recordar a nuestros oyentes que en el campus de Tudela desde hace unos 11 años aproximadamente se pueden estudiar dos titulaciones que se pueden cursar aquí presencialmente en el edificio que la UBNA tiene destinado a Tudela. Y como decíamos, una de ellas es la Ingeniería con la especialidad en diseño. ¿Y cuáles son las propuestas o proyectos que tiene esta titulación para el futuro? Porque bueno, en el plan estratégico de la Universidad Pública de Navarra no hemos visto nada específico sobre Tudela ni sobre los planes ni proyectos para este campus. ¿Cuáles son sus proyectos? Empezando por el preámbulo, tengo aquí yo el plan de comunicación, el plan estratégico y el plan del 30 aniversario, y lo hemos leído entero, lo he dado a leer también a mis colaboradores y no hemos encontrado la palabra Tudela, no hemos encontrado que trate de Tudela, a lo mejor no buscamos bien. La realidad es que entendemos que debería contarse más con nosotros, porque nosotros respondemos siempre que se cuentan con nosotros. Y se ha contado con nosotros en distintas cosas. Nuestra situación ha hecho que hagamos reuniones de distintas universidades, normalmente en el marco del Plan Iberus. En el marco del Plan Iberus estamos un poco equidistantes de los tres centros más importantes, que son Zaragoza, Logroño y Pamplona. Y hay un proyecto, por ejemplo, de hacer una titulación muy específica para electrodomésticos. Y las primeras reuniones se han realizado aquí en Tudela. Hemos puesto todo lo que era necesario para facilitar el que fuera un éxito y las cosas han salido bien. Tenemos bastantes ofertas de muchísimos sitios. Han venido de empresas como Gamesa, que está en Ágreda, a buscar alumnos para hacer un plan de empleo que vayan los egresados a trabajar allí. Han venido de Iberus el plan de Mola. Han venido de distintos institutos para trabajar en temas de prototipado, que tenemos unas instalaciones bastante buenas. La realidad es que el Parlamento Navarro, que representa al pueblo y además lo representa directamente, es directamente elegido por el pueblo, decidió que se hiciera aquí un campus y que las titulaciones fueran presenciales. Aprovecho para agradecerlo, porque lo agradecemos mucho y creo que Tudela debe agradecer mucho esa decisión. Y se pusieron los medios para que esta titulación se pudiera hacer muy bien, porque cuenta con unos medios muy importantes. Lo que sucede es que necesitamos mantenerlo. El hecho de que tenemos muchísimos medios hace que el mantenimiento sea un poquito más caro. Es más caro mantener algo bueno que algo regular, y es necesario, y no debería ponerse en riesgo este mantenimiento. Y ahora mismo pues hay cierto riesgo. Cierto riesgo de poder mantener este campus y estas titulaciones y la oportunidad de que Tudela también siga estando en este eje del Ebro, porque recordamos que el campus Iberus reúne el hilo conductor, es el Ebro, y que yo sepa, el Ebro por Pamplona no pasa. No, el Ebro pasa por aquí, pero es que además casi se puede decir que estamos en el centro. Si hablamos en kilómetros no es el centro exacto, pero si hablamos en tiempo, el tiempo que hay desde el tiempo de transporte de Logroño, Pamplona y Zaragoza, Tudela es prácticamente el mismo. Y solamente eso, combinado con la sensación de que es un poco un sitio que nadie está en su casa y que todo el mundo juega en casa, le debería dar a Tudela un plus muy importante que se debería aprovechar. Vamos a volver a estos problemas porque nos vamos directamente al vicerrectorado. Esta universidad, este campus no tiene vicerrector, tiene una persona que se encarga un poquito de las gestiones, pero no es un vicerrectorado. ¿Qué supone para el Departamento de Ingeniería el no contar con un vicerrector en el campus de Tudela? Como dices, a mí no me gusta nada personalizar. Lo importante es que hemos perdido el vicerrectorado. Y al perder el vicerrectorado, lo que no tenemos es un organismo que se ocupe específicamente de Tudela. Esto es bastante razonable porque, como ha dicho el rector, que tiene todo el derecho a decirlo y a decidirlo, porque él es el que ha sido elegido, no hay un plan específico para Tudela. Tudela tiene que, lo voy a intentar leer por no decir... Tudela es parte de la universidad y tiene que integrarse en las actividades de los centros y los departamentos. Perfecto, nada que objetar. El problema es que esa pérdida de un vicerrectorado específico para Tudela supone una pérdida de interlocución directa de Tudela. también una pérdida de capacidad de toma de decisiones. Participamos mucho menos en la toma de decisiones. Una pérdida de visibilidad. También una pérdida de influencia. Tenemos mucho menos influencia. Las personas que estamos aquí y que podríamos conocer mejor lo que necesitamos, influimos menos, decidimos menos. No quiere decir que los demás tengan que tomar las decisiones malas, pero lo que no tienen es esa cercanía con la ciudad y con el ambiente y con los problemas de aquí. También perdemos rapidez en el conocimiento de los temas y perdemos recursos. Tenemos muchos menos recursos. ¿Por qué? Pues porque los recursos vienen por los departamentos y vienen compartimentadas. Las cosas no, si Tudela necesita una cosa que vale algo un poco más de dinero de lo normal, no podemos agrupar las necesidades y agrupar nuestra financiación y no podemos pedir eso, tenemos que pedir a cada departamento lo que nos puede dar. Está compartimentado y tenemos mucha menos capacidad de decisión y muchas menos posibilidades de funcionamiento. Perdemos eficiencia y perdemos efectividad. La pérdida, además de esto, hemos perdido la unidad funcional de gasto. Antes teníamos una partida que era para Tudela y nosotros teníamos cierto grado de decisión o bastante grado de decisión sobre en qué se debía gastar. Lo podíamos hacer bien o lo podíamos hacer mal. Lo podíamos hacer peor o mejor que lo hacen ahora desde Pamplona, pero lo hacíamos desde aquí y nos daba esa posibilidad. Ahora no lo tenemos. Eso es lo que hemos perdido. Hemos perdido plan específico, hemos perdido vicerrectorado y hemos perdido unidad funcional de gasto. Muchas pérdidas. Y no sé cómo, bueno, lo que hemos comenzado hablando, ¿no? Esto se tiene que mantener, porque si no, terminará desapareciendo. Pues tiene que mantenerse y tenemos algunas cosas que están muy bien. Tenemos, por ejemplo, unas máquinas de prototipado que son buenísimas, que son la envidia de todo el que viene a visitarlas, que funcionan de maravilla, pero necesitan un mantenimiento. Y con el mantenimiento que nos corresponde por la parte del departamento de que dependen esas máquinas, pues no es suficiente. Tenemos unos softwares, o sea, unos equipamientos informáticos, pero no de hardware, sino de software, que son para pocos alumnos y que tienen un coste que puede que sea un poco mayor que el que tienen por alumno en Pamplona. Y en este momento tenemos grandes dificultades para poder mantenerlos. Y eso es un problema muy grave, porque sin el software sí que podría resquebrajarse la docencia y perder, y eso sería muy importante. Y tenemos muchas más dificultades. Antes teníamos más dinero. Yo no creo que tuviéramos mucho más dinero antes. A lo mejor un poco sí, pero lo que podíamos era dedicarlo a lo que era más importante. Ahora tenemos muchas más dificultades. No es que nos traten mal en los departamentos, el problema es que nos llegan unas cantidades que son pequeñas, no las podemos agrupar y no podemos satisfacer las necesidades que nos parecen más importantes, que probablemente sean las necesarias, porque no nos inventamos las necesidades.